Lo tenemos al amigo Daniel Wisinger del Fondo Editorial Río Negrino en línea con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, buen día. ¿Cómo le va, don Walter Pollo? Tanto tiempo sin... Así es, hablar. Un placer estar en contacto con usted. ¿Cómo anda tanto Igualmente. Tiempo? Bueno, acá estamos, charlábamos con Américo fuera de micrófono que el Fondo Editorial Río Negrino está reactivando la posibilidad de hacer realidad la multiplicación de las letras, las palabras, lo que se produce por aquellos que están privados de la libertad. Contame y contale un poco de qué se trata, qué es esto. Sí, verdad, el año pasado comenzamos las tratativas para celebrar un convenio con el Servicio Penitenciario Provincial, por medio del cual se pudiera publicar el producto de los talleres literarios que en el contexto de los talleres generales, más de 400 que se dan en los penales provinciales, que son 5, uh-huh. Bueno, los talleres literarios y de expresión, digamos, escrita, tuvieran un poquito más de impronta y de importancia simbólica dentro de eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos ayer fue ratificar con las nuevas autoridades, cambiaron las autoridades para ellos y les fuimos a explicar un poquito en qué consiste la proyección del convenio y a hurgar su voluntad de sostenerlo, mantenerlo durante este año. Y bueno, sí, la verdad que nos encontramos con una muy buena predisposición del nuevo presidente del IAPS, IAPL, uh-huh. Fabián de la Guarda, que es un muchacho de trabajador de licenciado en trabajo social, y que, bueno, entendió perfectamente la importancia simbólica y la profundidad de lo que queremos hacer. Bien. Nuestro único requisito, digamos, era el mantenimiento de los talleres literarios para los internos. Porque, bueno, precisamente la producción que allí se manifiesta roza mucho lo vital, lo esencialmente humano, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros creemos que merece ser publicado y dado a conocer para el conjunto de la sociedad. ¿Y cómo sería la...? Porque me imagino que se debe producir bastante, debe ser también fuerte, de todo tipo debe haber, pero ¿cómo sería la selección y cómo sería la edición? ¿Sería anualmente de todos los talleres o no? Sí, participan todos los talleres que estén implementados dentro del Servicio Penal Provincial. Uh-huh. Creo que no son muchos en este momento, pero sí todos los internos que participen allí, y se hace una selección que ellos mismos, digamos, en la que ellos mismos participan, porque trabajan, Walter, con una rigurosidad, la verdad, que yo la he visto muy pocas veces. Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlo a partir de un informe que dio Colectivo al Margen en un programa acá que emitimos, 33 de mano, y el Colectivo al Margen trabaja en Bariloche, y la verdad que es tremendo, es muy bueno además. Sí, la verdad que, bueno, esto hace pie, tanto en Bariloche como en Viedma, en el muy buen trabajo que tienen los profesionales de la biblioteca, de los internos, uh-huh. ¿no? Las bibliotecas están ahí como un espacio... realmente muy cuidado, muy profesional, y tienen muy en claro cuál es el objetivo. Así que yo en este momento, mira, el año pasado tuve la suerte, me invitaron a participar, entre otras cosas, de un evento, un certamen literario que se hacía intramuros, uh-huh. y uno de los muchachos ahí me regaló un póster que lo tengo acá en mi oficina, con una poesía que, bueno... que me emociona todos los días que llego. Mira. La verdad que... Y bueno, y te decía, eso merece ser conocido por todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el esfuerzo que sea necesario para que así sea. Buenísimo. Aprovecho y te... Sigue abierta, ¿no?, la convocatoria del Fondo Editorial Río Negrino para aquellos que quieran ser parte de esta posibilidad en lo que me acuerdo yo que era ensayo, cuentos para niños, dramaturgia, hasta marzo, ¿era de este año? Perfecto. ¿Te acordás? Perfecto. La verdad que muy buena memoria. Sí, hasta el 31 de marzo sigue abierta la convocatoria para quienes quieran presentar ensayos con base en investigaciones. No necesariamente tienen que ser ya con formato de ensayo, pueden ser informes de investigación que nosotros después reconvertiremos en formato libro y más publicable, uh-huh. en consenso con los autores. El tema, digamos, siempre lo que nosotros priorizamos es tratar de buscar la mayor calidad posible en cada campo de expresión, ¿no? Está bien. y también en cuentos para niños y niñas, que pueden ser, los cuentos pueden ser ilustrados o no, no necesariamente, porque nosotros contamos con una base de datos de ilustradores de toda la provincia, que hay realmente muy, muy buenos. Claro. Y también para, muy bien dijiste vos, dramaturgia. ¿Por qué esta diferenciación? Porque en dramaturgia entra teatro, cine, títeres, todo tipo de artes expresivas, digamos, de escena dramática, ¿no? Tragedia, comedia, lo que sea. Entonces, cualquier tipo de expresión, relatos de experiencias, guiones, lo que involucre en eso. Y hasta el 31 de marzo están las bases en www.fer.rionegro.gov.ar. Bien, y si no físicamente, algún vietnamense, ¿dónde se puede acercar, Daniel? Irigoyen, viste que es la calle de la Catedral. Sí. 433. Irigoyen 433. Exactamente, departamento 3 o primero B es nuestra oficina. Estamos de lunes a viernes de 8 a 14 horas atendiendo al público. Y ahí se sacan cualquier duda o se llevan las bases impresas si es que alguno no... Todo lo que necesite. Claro. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá se concrete esta posibilidad de editar y tener esa vía de comunicación para aquellos que hacen los talleres literarios y están privados de su libertad. Así que seguiremos atentos a eso. Gracias, Walter. Abrazo grande. Te mando un abrazo a vos y a todos los oyentes. Hasta luego. Daniel Wenschiger hablando con nosotros del Fondo Editorial Río Negrino, en primera parte de la nota, hablando de este ayer avanzado, ya convenio concreto para los talleres literarios que se hacen en los penales de la provincia. Y en la segunda parte hablando de la convocatoria que hay y está abierta para aquellos que quieran editar a partir del Fondo Editorial Río Negrino y, bueno, se pueden acercar ahí a Irigoyen 433 o bien buscarlo por el sitio del FER para esta convocatoria literaria anual.